Muchas gracias. Alejandro, soy Martín de Montevideo y le pasó esto. ¿Qué letra chiquita en principio? Una letra muy chiquita, muy chiquita. Bueno, dice que una mujer lo dejó. Estábamos muy enamorados, dice, pero yo tenía a su novio en Buenos Aires, un novio al que no amaba realmente, dice. Al que amaba realmente era él, pero vio cómo son estas cosas. Ella se fue con el que no amaba. Claro. Y se quedó. No compre eso, no compre eso. Hay que saber sacar el cartel apropiado a tiempo, ¿eh? Exactamente. Está bien, después me cuenta una historia, puede ser. Pero todo, usted sabe que todos tendemos a creer que cada vez que una mujer nos deja por otro, en realidad nos amaba a nosotros, pero el otro era el que le ofrecía dinero, una situación, claro. Seguridad. Seguridad, qué sé yo. Se la perdió, sí, entonces, se la perdió. A uno le gusta ser el muchacho pobre que es abandonado, porque la dama eligió un buen pasar. No, no siempre, por ahí le gustaba más el otro. Y si realmente está enamorada del otro, que además, para su suerte, para fortuna de esta mujer, era justamente el que le daba un chalecito no sé dónde. O siempre vienen separados, el chalecito del amor. Igual es más linda la otra historia, más romántica, ¿no? Pero es mentira, es bueno, el único inconveniente que tiene. Mire, yo un chalecito lo reemplazo. Yo estoy cansado, de historias del orden. Me dejó porque me amaba tanto que... No. No. No. Mirá, no te veo más, pero porque... No. Es muy fuerte para mí. No hay, hay algo que no hay. Claro, eso que dice usted. Hay algo que no hay, y es irse si te quieren. No hay eso. El que te quede, de verdad, no se va, lo tenés que echar a patada. No se va nunca. El que se va es el que no te quiere. ¿Y por qué le cuesta tanto a usted, cómo se llama? José María. José María, aceptar tanto que puede ser que una mujer lo deje porque no lo quiere. Siempre lo tiene que dejar porque el otro tenía una cadena de panadería, porque vivía cerca, porque la familia se oponía. Sí, porque ella no valora. Todos los pasacalles que le puse año tras año, cada aniversario, siempre ella tenía un pasacalle en la puerta. ¿Y así lo agradece? ¿Cómo se puso? Parece... Pero usted me dijo con otro rane. Que ella en realidad lo quería a usted y no al otro, por eso se fue con el otro. Claro que me quería a mí, o le cabe alguna duda. Sí. ¿Y por qué se fue con el otro? Pero se fue porque se deja llevar por la pirotecnia del momento, nada más. Mira, cuenta este muchacho. Parece que sí. ¿Puedo hacer otro planteo filosófico ya que estamos en este tema? Bueno. Aquellas personas que dicen... Prefiero no verte porque tengo miedo de engancharme. Oh, ¿usted dónde vive? Porque a lo mejor hay que meterse por un alambrado, ¿vio? Sí, dice, saltar alambrado. Y por ahí efectivamente tiene miedo de engancharse la mina. Pero, ¿cómo es eso? Frases, ¿verdad? Es mentira. ¿Pero cómo? Tiene miedo de engancharse. Usted no le gusta. No, y entonces, para que usted no jorobe más, claro. Dice, ay, no te quiero ver porque tengo miedo de engancharme. Dice, y en la otra esquina le está esperando un tiempo. Tengo otra pregunta. No, y no puedo verte porque te amo demasiado. Bueno, es lo mismo, pero peor todavía. Te amo demasiado es incluso hasta desagradable de decir. Enganchado, bueno, un aire casual. No haga caso a eso, señor. Otra frase que he escuchado por ahí. Pero usted tiene que cambiar de mina. Bueno... Otra frase que escuché. Prefiero tomarme un tiempo para pensarlo bien. ¿Dónde escuchó eso? No, nunca escuché eso. Prefiero usted tomar tiene mucha mala suerte. A mí nunca me dicen esa frase. Siempre me dicen, me dan asco y se van. No se toman ningún tiempo para asquearse de mí. Ya venían asqueadas de la casa. Pero digo, dice, me tomé un tiempo. Dice, ya, ni me iba a tomar un tiempo, pero ya pensé en el colectivo. Tómatela. Bueno, pero se ahorra la extensión de la náusea. Claro, ¿no? Claro. Pero esto muchas veces ha pasado. Escúcheme, eso que dice, tomémonos un tiempo para pensarlo. No, son eufemismos. ¿Qué da el tiempo? Eufemismos para no decirle a usted la verdad que yo le vengo repitiendo desde hace 5 minutos. No nos quieren. Así de cruel. Ni a usted, ni al señor, ni mucho menos a mí.